vamos a seguir el tema. El tema de la tarde se titula En el silencio está el Atman. ¿Qué os parece? En el silencio está el Atman. Es tan grande el poder de la mente que hasta incluso la señora Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, con gran acierto, ella decía: la mente es la destructora de lo real. Cualquier visión que nosotros podamos tener, por atractiva e inspiradora que sea, ella no es el Atman, aunque posiblemente sí pueda ser inspirada por él. Cualquier visión mental que pudiéramos tener no es el Atman, pero sí que puede ser inspirada por él. Es importante comprender y perseverar en ello para intentar ir más allá de la forma. Y sobre este particular, el filósofo plotino, él dejó escrito: pensemos en ello mezquinamente, no podemos separar lo supremo y concretarlo. Si hemos visto algo que se destaca, hemos fracasado en relación a lo supremo, en mayúsculas. Pues solo podemos conocerlo cuando seamos uno con él. Hay que seguir muy de cerca estas frases de estos filósofos, porque ya nos están diciendo que todo lo que de alguna manera nos presente nuestra mente no es la realidad. Pero si persistimos de alguna manera y intentamos alcanzar esa relación con lo supremo, solamente entonces podremos conocerlo, porque nos daremos cuenta que somos uno con él, en mayúsculas. Observemos la clave de la unidad, la clave de la unidad del uno sin segundo, en mayúsculas. La suprema piedra de toque de la espiritualidad, tan bellamente encarnada por Annie Besant, ella hablaba al hindú como una hinduista, al mahometano como mahometana, al cristiano como cristiana. Por lo tanto, elevándose por encima de todo condicionamiento, al entrar en contacto con personas ajenas a su propio terreno, ella se adaptaba, siempre intentaba adaptarse con el fin de hacer fácil todo aquello que intentaba comunicar a los demás, y trataba sobre todo de llegar al corazón de ellas, lo cual refleja precisamente la naturaleza de Atman, nuestra herencia común, porque en realidad nuestra herencia común es el Atman. Porque eso lo tenemos todos. En todos está el Atman. Y esta es la herencia común que todos recibimos. Por lo tanto, ni unos reciben más, ni otros reciben menos. Todos recibimos la riqueza absoluta, total, incondicional de Atman, que es Dios. La palabra Dios es muy cortita para significar lo que está incluso por encima de lo que queremos significar Dios. Cuando significamos y hablamos de Dios, es como el hindú cuando habla de Brahman, que Brahman es también la manifestación de algo muy superior de lo que no podemos ni hablar. Dios es la manifestación de algo muy supremo de lo que no podemos hablar. ¿Por qué no podemos hablar? Porque no lo podemos conocer. El máximo que el hombre puede conocer es Brahman, es Dios manifestado, no el inmanifestado. El inmanifestado es algo que no podemos llegar a imaginar qué es lo que es. Solamente podemos conocer lo que se ha manifestado. Algo que se ha manifestado ha roto el secreto del velo tras el cual la ideación se mantiene como algo desconocido, algo que está seguramente en un futuro, yo diría, tras varios y varios manvantaras y pralayas, suponiendo que eso sea así, estar cerca para poder comprender en un algo cuál es la realidad. Madame Blavatsky, ella decía, no ha venido tu madre. No. No ha podido venir. No se encontraba, 90 años. No se encontraba bien. Venir. Entonces, Madame Blavatsky, ella decía, todo cuanto se nos ha sido comunicado, no solamente a través de la doctrina secreta, sino a través de otros libros profundos, el Qute y el libro de Zania y otros muchos, solamente se ha levantado una puntita del velo. Solamente una puntita. Con esa puntita que se ha levantado, hoy día el mundo tiene a nuestra disposición todo un caudal de enseñanzas que vamos a necesitar muchísimas vidas para entender verdaderamente lo que esto significa. Y solamente se ha levantado un puntito del velo. Luego yo supongo que dentro de varios manvantras es posible que se levante otra puntita. De esa puntita, pues se han escrito libros tales como Isis sin velo, habéis oído hablar de Isis sin velo, Doctrina secreta, el Qute y otros libros realmente que son fantásticos, con un conocimiento que no podemos llegar a imaginar qué es lo que encierra dentro. Sin embargo, para que haya comunicación, hemos de usar el lenguaje, pero al hablar y escuchar con todo nuestro ser, hablar y escuchar con todo nuestro ser, con sentimientos y al mismo tiempo pensamientos elevados al máximo. El punto más sutil de nuestra conciencia alerta, sabemos que a todo cuanto podemos aspirar por ahora, es precisamente una muy pálida idea de algo completamente más allá de nosotros. Una pálida idea de algo que está muchísimo más allá de todos nosotros. Entonces, ocurre que al hablar, escuchar y meditar, podemos inflamarnos en un esfuerzo, pues, hacia lo profundo para sumergirnos en esa absorbente hondura en la que Sri Krishna resume así algo que nos puede dejar atónicos, atónitos, el poderlo escuchar. Y dice, yo soy la meditación silenciosa. ¿Os podéis apuntar? Yo soy la meditación silenciosa. Y según Sankara, o como queráis llamarle, Sankaracharya, el sabio Baba, reexplicó, en el silencio está el Atman, que es el título de esa charla. En el silencio está el Atman. Y el sabio Prokuls describió lo supremo como la unidad de unidades más inefable que el silencio y más oculto que toda esencia. Ahí vemos realmente que la palabra silencio es la más reveladora de todo el ocultismo. Y es el silencio. El silencio es revelador. Cuando uno está preparado para escuchar la voz del silencio, entonces escucha la voz de Dios. Y eso que se escucha no son palabras, sino que es un mensaje directo al corazón. Solamente el silencio contacta con el corazón espiritual del hombre. Porque en el corazón espiritual del hombre hay precisamente la unidad de lo que es el átomo permanente y al mismo tiempo lo que es la chispa divina en el hombre. Está en el corazón. Esa chispa que llamamos el yo divino o el yo superior. Entonces ocurre que al hablar, escuchar y meditar se revelan en nuestro interior una gran cantidad de conceptos que van más allá de la palabra, que pueden sugerirnos en nuestro interior aclaraciones de tipo oculto que ayudan precisamente a comprender la verdad que encerramos en nuestro interior. El silencio. El silencio es precisamente la puerta que guarda el umbral de Atman. El umbral de Atman. De esa ingente y gran montaña o cima, cuyas raíces están en las propias entrañas de la tierra y que se eleva por encima de los radiantes picos nevados hacia la bóveda celeste repleta de estrellas. Es un simbolismo muy bello como para que se despierte la inspiración y nos lleve a profundizar más allá de la mente para encontrar un atisbo de conocimiento y de sabiduría. El Atman envuelve toda la materia. Porque en realidad todo está envuelto por Atman. Y si envuelve la materia, quiere decir que en un principio, antes de que fuera Prakriti, antes de que fuera materia, se le llamaba la materia raíz del espacio. Y la materia raíz del espacio, en su momento, antes de manifestarse como materia, le llamaban materia espiritualizada. O sea que os dais cuenta que si a medida que uno profundiza, todo cuanto ha ido emergiendo de lo más profundo de la divinidad, siendo materia que sale hacia el exterior, por muy sutil que ésta sea, en sus primeros momentos se decía que era materia espiritualizada, porque todavía no había entrado en contacto con los mundos densos y pacríticos de la materia. Es lo que nos ha traído a nosotros como seres humanos y nos llena de gloria inconcebible en el momento presente, entrando en el silencio, en perfecta quietud del cuerpo, emociones y mente. El primero de nuestros descubrimientos es el de nuestra naturaleza interna. El primero de nuestros descubrimientos es el de nuestra naturaleza interna. ¿Lo hemos descubierto? ¿Hemos tenido esa experiencia de este primer gran descubrimiento sobre de nosotros mismos? ¿Pretendemos ir más allá del conocimiento de nosotros mismos para obtener conocimientos del cosmos, cuando aún no nos hemos conocido a nosotros mismos? Cuando sobre el dintel de Delfos te dice: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero para conocer todo esto, primero debes de conocerte a ti mismo. Entrando en el silencio, en la perfecta quietud del cuerpo, emociones y mente, Este descubrimiento es el de nuestra naturaleza interna, puesto que entonces todas nuestras tendencias ocultas, escondidas, como emociones, pensamientos y represiones, o bien otras cosas, surgen todas a la superficie. Ya no las escondemos. Todas surgen a la superficie y se desvanecen. Observémoslas. Veamos lo que pasa. Librémonos de ellas. Estos son los preliminares. Puede que necesitemos años para librarnos de ellas, o puede que lo consigamos en unos pocos segundos. Puede tal vez que no nos demos ni cuenta de que éstas existan. Es por eso que una de las cosas más importantes para el estudiante es la atención sobre de sí mismo. Una vez que se han apaciguado, una gran paz prevalece, un silencio muy grande dentro y fuera de nosotros, un silencio muy grande y al mismo tiempo extraño y también muy confortante. Puede durar un segundo o puede durar largo tiempo. Depende en el estado que nos encontremos. Una mente serena y en paz, viendo en todo momento justo aquello que es preciso observar, y dejar de mirar lo que para el espíritu ya no es observable. Ahora, este ritmo va menguando hasta que finalmente llega a pararse. Entonces ocurre un extraño, extrañísimo fenómeno, una completa reversión del ritmo. Reversión, quiero dar a entender, un cambio de dirección. Si hemos estado mirando hacia afuera, entonces de esta dirección hacia afuera, la corriente, la energía, se polariza hacia adentro, hacia el interior. Y el ser humano se siente conducido hacia un amplio y vasto todo, que todo lo soporta, por duro que sea, todo lo acepta, a una arrebatadora marea de corriente pránica. Es precisamente el gran río, el gran aliento que fluye a través de todo y que ahora fluye hacia atrás, hacia adentro, en vez de ir hacia afuera, hacia adentro. Y que ahora fluye hacia atrás, hacia su propio manantial, hacia su propia fuente, la fuente divina del ser que mora en nuestro corazón. Esto es exactamente lo que ocurre en el momento de la muerte. La muerte no es más que una reversión de nuestro ritmo, y con él un volverse hacia el interior de nuestros sentidos, prana, mente y toda nuestra conciencia. Es decir, la única diferencia es que en la muerte del Atman, el Atman ha querido la separación. En la muerte, el Atman ha querido la separación. El Atman se separa del cuaternario inferior, del cuerpo físico, del cuerpo emocional y también del cuerpo mental. No hay vuelta hacia el exterior. No quiere volver hacia el exterior cuando el contacto se realiza conscientemente con el Atman. Es preciso aclarar que esto no se hace tampoco así en la meditación. en la meditación profunda, la entidad viviente se recoge con el aliento de vida hacia un punto extremadamente íntimo de oscuridad, el oscuro vacío de la nada. Se dice que en ese estado el estudiante se asusta y de nuevo se vuelve a apegar a los sentidos y todo lo ganado se pierde. Y entonces uno se pregunta, ¿de qué nos asustamos? ¿De lo desconocido? ¿Del mar sin orillas? ¿Y del vacío? ¿De qué nos asustamos? Si para nosotros el amor divino es precisamente el fundamento del mundo y no una teoría, sino como una verdad experimentada en lo más profundo de uno mismo. Hay una cantidad de vida en nuestro interior que si lográramos medirla, no habría centímetros suficientes para poderla catalogar, porque realmente es inmedible, es infalible la experiencia que tiene el individuo que contacta consigo mismo, con la propia realidad del sí mismo que se llama. Si la vida es la expresión de este resplandeciente amor, corazón, del cual todo emerge y también al cual todo regresa, entonces un destello del mismo, está en nuestro propio corazón. Y en momentos determinados de recogimiento, puede surgir este destello y a uno aclarársele las ideas de forma y manera de ver clara la situación. Cuando hay un destello, hay una luz que se ilumina en nuestro propio interior e ilumina nuestra mente. Nuestra mente concreta es iluminada por el mana superior que recibe la luz de Budi. ¿No es la más natural y magnífica de las aventuras del alma poner manos a la obra e ir en pos de Atma, enfrentándonos con todo cuanto venga? No importa lo que venga, ni lo duro que sea, sino que estamos completamente decididos a realizar esa aventura interior y establecer contacto con esa realidad una, con nuestra propia realidad una. Pero para ello es indispensable, en primer lugar, equilibrio, atención, humildad, serenidad y rendición a la vida. O sea que la vida que tenemos no se nos ha dado porque sí. La vida que tenemos ha sido catapultada por el propio espíritu en un momento en que Krishna se despierta y permite al individuo darse cuenta que necesita mayor cantidad de experiencias para lograr la liberación. Parémonos un instante, pues, en uno de estos momentos de calma perfecta, reflexionemos, de percepción pura, que nos permite oír internamente, algo que te dice algo como así, estate quieto, debes saber que yo soy Dios. Estate quieto, pues debes de saber que yo soy Dios. Quien nos está hablando es el yo divino e interno, y el que está verbalizando es el yo externo. El yo interno es el que te está diciendo yo soy Dios. Son momentos en que hay destellos sobre el espejo de la mente. Hemos dicho esta mañana que la mente está borrado, que la mente es como un espejo, porque en esa mente se refleja no solamente el mana superior, sino también Buddhi y Atma. Y yo añadiría todavía la propia mónada, porque la mónada se sirve de Atma para lanzar su luz a Buddhi, y Buddhi la refleja en el espejo mental concreto, con el fin de que la personalidad reciba el destello. Pero en realidad somos el destello mismo, somos la vida espiritual una. En uno de estos momentos que sabemos lo que es la meditación y lo que es la contemplación, significa que para nosotros es la apertura perfecta, es el equilibrio en el silencio dinámico, es al mismo tiempo el dinámico poder y la dinámica paz. Esa paz que es indispensable para poder oír la voz de Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, limpia mi casa, eso es la casa, limpia mi casa, escucho la voz de Dios, que es mi propia voz, porque es la voz del Espíritu, y ella no se identificaba con la personalidad. Limpia mi casa, me voy hacia adentro, me voy hacia la fuente y escucho la voz de Dios que está en mi interior, y en esa escucha me doy cuenta que es mi propia voz, porque yo soy Dios, porque vosotros sois dioses. Lo que ocurre es que no lo sabéis, lo que ocurre es que yo no lo sé, como si lo sabía el sabio hindú cuando está haciendo una serie de representaciones en las que se le llama el hombre que realiza milagros. Y hay un europeo que pasa por allá y ve todo lo que hace este hindú, que hace cosas realmente extraordinarias y maravillosas. Y el europeo quiere saber cómo lo hace. La gente se va y él se queda. Y cuando se queda solo con ese hindú anciano, le pregunta, ¿cómo hace esto? ¿Qué trucos utiliza usted para hacer lo que ha hecho? Dice, yo no utilizo ningún truco. ¿Cómo que no? ¿Usted no utiliza ningún truco? A ver si usted me hará pensar que es Dios. Y el hindú le dice, lo que ocurre es que yo lo sé y usted no lo sabe. Él se había conocido a sí mismo y tenía el poder y la facultad de Dios, no en un estado latente, sino en un estado activo. Pero el que pregunta, él no lo sabía, porque este contacto todavía no lo tenía. Son pequeñas historias que salen en los libros. Bien. Paz, esa paz dinámica de la que hablamos, es la que trasciende a todo ser en una fuerza para el bien. Poder que ningún obstáculo puede acobardar. Silencio repleto de acción. Desde Dhyana, Diana, meditación, contemplación, emerge la inspiración para toda acción. Hacia las tinieblas, hacia la tumba de la nada, al parecer han descendido todos los candidatos a la iniciación y también todos los iluminados. Cada uno ha tenido que enfrentarse con el guardián del oscuro vacío y conquistarlo. También se le llama con el guardián del umbral. Estas experiencias del alma han dado nacimiento a muchos mitos, a muchísimos mitos. Y os voy a contar la historia de Nachiketas en el Katha Upanishad, el muchacho que fue enviado por su padre al reino de la muerte. Nachiketas, él esperó en el umbral de la muerte durante 3 días y 3 noches. Sabéis que también en Egipto a los iniciados o a los futuros iniciados los colocaban a lo alto de la esfinge, donde aún estaba descubierta la parte alta, y allí los colocaban en un estado horizontal durante 3 días y 3 noches, en un estado, digamos, cercano a la catalepsis, pero con una conciencia abierta hacia el interior. Y al cabo de 3 días y 3 noches, según se dice, eran iniciados en los misterios mayores. Bien. Entonces, Nachiketas, durante 3 días y 3 noches, sin comer, sin hacer absolutamente nada, nada significativo, hundido en el perfecto silencio total y absoluto, en perfecta oscuridad, con una perfecta y total paciencia y al mismo tiempo perfecta armonía, solo al final de estos 3 días se le presentó Yama, el señor de la muerte. No es que él vaya a morir, sino que la personalidad va a perder todo el poder. Es decir, la personalidad muere sin morir. No sé si me explico bien. Muere las tendencias de todo aquello que nos conduce hacia el exterior. Pero el espíritu siempre está presente porque es el espíritu quien es iniciado dentro del sendero del discipulado. Por lo tanto, muere sin morir. La personalidad muere sin él morir. ¿Quién es Yama? Esta presencia que le dice a Nachiketas que se alegra de verle. Y bueno, se alegra de ver a la muerte, porque para él es el nacimiento. Para él es el nacimiento al mundo espiritual. Muere la tendencia del cuerpo y se aviva la tendencia espiritual hacia el conocimiento de su propia realidad. Su nombre significa el que controla, que mide. Nada absolutamente tiene que ver con Mara. Mara es el destructor y la muerte del alma, que encarna los malos actos de nuestra nuestro pasado, y por lo tanto se le llama también la muerte, las huestes de Mara. Pero en el más supremo y espiritual sentido de la palabra, es el hijo de Vivasvat, el gran ser, el sol, el Atman, pues el Atman de los Vedas es el sol. Es una frase hermosísima. El Atman de los Vedas es el sol. Y en teosofía, ¿sabéis qué se dice? Que el sol es el cuerpo físico de Dios. ¿Qué no será los cuerpos superiores al sol, si este es el más inferior, que es el cuerpo físico de Dios? Eso queda para los grandes adeptos, no para nosotros. No podemos ni llegar a soñar qué es lo que puede significar. Si para nosotros el sol es la vida de la naturaleza, sin el sol no hay vida, es el gran dador de prana para que la vida se manifieste constantemente mediante los glóbulos de vitalidad, constituidos cada uno de ellos por 7 átomos, y que esos átomos dan la vida, la salud espiritual y física de nuestra personalidad y de nuestra propia individualidad. ¿Qué no serán estos vehículos superiores del sol, cuando el sol, si no existe, no hubiera vida en el planeta? Fijaros el agradecimiento de la flor cuando está en capullo, que al salir el sol se abre para recibir el beso, la caricia y el calor del sol. La planta, que prácticamente no tiene conciencia, es una conciencia limitada, tiene conciencia instintiva, no conciencia trabajada. Esa conciencia instintiva le permite agradecer el crecimiento no solamente de sus tallos, sino también de sus flores y de sus frutos. Y no solamente crecer, sino darlos con todas sus semillas para que éstas puedan reproducir nuevos árboles. ¿Gracias a qué? Gracias a esta energía pránica que del sol emerge y se desprende para que la vida continúe en los planos inferiores. Porque no solamente prana está en el plano físico en el que vivimos, está en todos los grandes planos de la naturaleza, y uno de ellos es el plano físico denso en el que vivimos. Ahora bien, el hijo de Atman, daros cuenta, el hijo de Atman es nuestro yo superior. Daros cuenta, si estamos cerca del Atman, cuando la ciencia oculta nos dice que el hijo de Atman es nuestro propio yo superior. Y ese yo superior controla y vigila cada vida de sus personalidades. Y ahora está controlando y vigilando vuestra propia personalidad, aunque vosotros y yo no lo sabemos. Después de 3 largos días de meditación, Nachiquetas se encuentra cara a cara con su yo superior. Gracias a esos 3 días y 3 noches de silencio, en el que no hay ningún tipo de tendencia externa que lo pueda perturbar. Y este yo superior, le permite hacer dos preguntas. El yo superior le permite hacer dos preguntas a la muerte. Habiendo sido estas satisfechas, se le contestan y Nachiquetas logra el secreto del fuego de la vida eterna, dándole esto acceso a una tercera gracia. Nachiquetas, nuevamente, hace la pregunta que llama, el señor de la muerte, se niega a responder. Ahí no le responde. Y le ofrece en su lugar, en vez de responderle, toda clase de riqueza material. Le hace promesas. Y con ello pone fin, así, a la prueba, a su discípulo. Pero Nachiquetas se mantiene firme en su petición. No es con riquezas que el hombre se satisface. Y si las deseáramos, una vez que te hemos visto a ti, llama, al Señor de la Muerte, sin duda que las obtendríamos. Algo muy parecido le sucede a Jesús en estos 40 días que él pasa en el desierto. Conociendo al Dios superior, ¿qué otra dádiva podríamos desear de las que el mundo manifestado puede ofrecer? Nachiquetas busca lo último de lo último, el secreto de los secretos, en su liberación final. ¿Sigue el hombre existiendo o cesa de existir? Verdaderamente nadie puede completamente comprender esto, sino emerge en el Atman. Nosotros lo sabemos teóricamente, que seguimos existiendo, teóricamente. Sabemos que la vida es continuada y estamos plenamente convencidos de ello. ¿Pero tenéis alguna prueba que os lo confirme? La prueba está en el Dios superior. Esta es la razón por la cual al individuo se le dice, hombre, conócete a ti mismo. Porque solamente conociéndote a ti mismo tendrás las respuestas. Porque las respuestas están en el Dios superior, puesto que el Dios superior es el hijo de Atman. Y si el Atman lo es todo, el Dios superior es un reflejo de Atman. En el nivel mental, sin embargo, la respuesta se da en forma de paradoja. El hombre es y no es. El hombre es y no es. El poder alado de lo eterno nos hará libres y más que hombres. El todo creador, el todo conservador, el fuego que todo lo consume, este poder y todo lo nombrado está oculto en lo más íntimo de nuestro ser. Todo esto está ahí. No hay que ir a buscar a ninguna parte. Está más cerca que nuestra propia piel. Hay que bucear en lo más profundo de nuestro corazón y observar. Y esto es lo último que vigila sobre ello. Yama lo conoce a ese último, a ese yo divino, a ese yo superior, lo conoce como Dios interno. Nosotros, los teósofos, le llamamos el maestro interno, porque para nosotros es un maestro, porque cuando lo escuchamos y lo sentimos y valoramos lo que es justo y lo que es injusto y valoramos lo que está bien y lo que está mal, entonces tomamos la decisión de lo que es justo y de lo que está bien, porque es la reflexión que viene de nuestro propio interior, y por eso le llamamos el maestro interno, que a su vez es el discípulo de un maestro superior de la gran fraternidad blanca. Una vez que nos enfrentamos con el yo superior, el hijo de Atman, entonces estamos en el sendero. Entonces podemos confiar en seguir el no trillado camino, que empuja siempre hacia adelante a ser más que hombres. A ser más que hombres, a ser algo que está por encima del hombre, que es el espíritu. Es por esto que Yama dice, el Señor de la Muerte, él dice: ¿quién más que yo puede conocer este Atman, que es bienaventuranza más allá del gozo y de la pena? Y también es Krishna, hace la muy significativa observación que dice: nadie puede conocer al Atman si antes no ha conquistado la muerte. ¿Os dais cuenta un poco el significado de la historia de Nachiketas? Él ha conocido la muerte y ha entrado gloriosamente en el mundo espiritual y ha despertado la conciencia real de aquello que él es. En principio, estas dos frases tienen precisamente el poder de llevarnos a nuestro hogar espiritual. En el sentido de que la muerte y la contemplación absorbente del alma son una sola y una misma cosa. Que la muerte no es más que el cese de esa corriente rítmica de prana que fluye hacia el exterior, con el giro o vuelta hacia el interior. Este giro que nosotros le damos, en vez de ir siempre hacia el exterior, le damos el giro y vamos hacia el interior de la conciencia. Y al situarnos cara a cara con el yo superior, al darle la vuelta y mirar hacia el interior, entonces nos situamos cara a cara con el yo superior. No le damos la espalda como le hemos dado hasta este momento. Porque el yo superior está en nuestro interior. Y cuando miramos fuera, nos proyectamos fuera, hacemos proyectos, planes, todo lo que queráis hacer en el mundo, le estáis dando la espalda al yo superior. ¿No lo habéis pensado, verdad? Cuando nos proyectamos hacia el mundo, le damos la espalda al yo superior, cuando en realidad tenemos que abrir el sendero hacia el yo divino, hacia el yo superior. Claro que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo hacia el exterior, un tiempo de reflexión para girar y mirar después hacia el interior. Es un proceso, es un camino de salida y un camino de vuelta. En realidad es un solo camino que tiene dos direcciones, uno de ida y otro de vuelta, pero el camino es uno. El camino que hemos andado y estamos aún andando, desgraciadamente por el momento, es el de salida, el de ida. Yo diría que nos hemos parado. Un poco de vinito. Yo diría que nos hemos parado y que estamos reflexionando, nos estamos haciendo fuertes con el fin de irnos desprendiendo con dolor de todos los atávicas atracciones de este bello mundo que nos envuelve. Porque el mundo es bello, es agradable, es hermoso, es satisfactorio para el cuerpo y para las emociones y los sentimientos. Pero son satisfacciones que duran un tiempo solamente y después desaparecen. Son aspectos fenoménicos, como una flor que es bella. Su vida es muy corta, el ciclo de vida de la flor es muy corta, pero qué bella es y qué aroma exhala cuando se abre. Tiene el sol concentrado en su propio centro, en su propia vida, y nos lo ofrece gratuitamente. Si observáramos la naturaleza tal y como ella obra en esa reflexión, cambiaría muchas cosas de nuestra existencia. Y estamos en ese momento de reflexión. Si tenemos éxito en esa reflexión, dejaremos de mirar hacia afuera para dar la vuelta y empezar a mirar hacia adentro. Y me diréis, yo ya pienso hacia adentro. Sí, y yo también, y todos pensamos hacia adentro, pero no en la profundidad, no en la dedicación que requiere el espíritu para poderse desprender de todos los atávicos apegos que tenemos contratados con el mundo. Bueno, como íbamos diciendo, cogemos un poco más arriba para coger el hilo, que llama, él dijo, el hombre, el conocedor de la muerte, dice, ¿quién más que yo puede conocer este Atman, que es bienaventuranza, más allá del gozo y la pena? Y también Sri Shankaracharya y Krishna hace la muy significativa observación que dice, nadie puede conocer al Atman si antes no ha conquistado la muerte. En principio, estas dos frases tienen el poder de llevarnos a nuestro propio hogar espiritual. Nuestro hogar espiritual es el mundo interno. Nuestro hogar no es el mundo externo. Aquí estamos de paso, un tiempo, unos años, la friolera de 100 años como máximo, tirando largo, y luego nos vamos de este mundo y entramos a un mundo inmediato superior, en el que vamos a continuar viviendo con nuestra personalidad sin cuerpo físico. No penséis que cuando muramos físicamente vais a ir directamente al mundo espiritual. Hay lazos muy fuertes con la personalidad. Por lo tanto, entraremos directamente al segundo reino, que es el del cuerpo, el mundo, el cuerpo astral, el mundo astral. En el mundo astral seguiremos viviendo la vida que vivimos aquí, pero sin cuerpo físico. Y en ese mundo astral tendremos necesidades, tendremos inquietudes, emociones y sentimientos, yo diría quizás más fuertes en el principio que las que tenemos ahora aquí. Porque al no tener el freno del cuerpo físico, las emociones y los sentimientos están más libres, no están atenuados por el cuerpo físico y los sentiremos con mayor fuerza hasta que poco a poco las tendencias emocionales de egoísmo, de sentimientos de agradable y de desagradable, poco a poco se irán debilitando. ¿Por qué se irán debilitando? Porque no tendremos un cuerpo mediante el cual ponerlo en movimiento. Porque con el cuerpo físico ponemos en movimiento pensamientos y acciones. Acciones de satisfacción, cosas agradables. Y con esto, cada vez que hacemos una cosa que nos es agradable, engordamos la tendencia del apego. Cada vez que hacemos algo que nos gusta del mundo externo, entonces nos apegamos un poco más. Si tomáramos la decisión de irnos desapegando de ellas, poco a poco, cuando viniera las ganas de hacerlo, frenaríamos nuestra mente y frenaríamos nuestras emociones, contemplaríamos lo que está pasando a través nuestro y no caeríamos en la tentación de hacerlo, frenaríamos. Poco a poco y a medida que vamos frenando, adquiriríamos poder sobre el gusto y el disgusto, lo agradable y desagradable. Pero cuando no tengamos cuerpo físico, estemos en el mundo astral, sin cuerpo físico, entonces lo sentiremos con mayor fuerza. Pero si nos hemos esforzado ya con cuerpo físico, entonces lo tendremos más fácil en el mundo astral. Porque en el mundo astral tenéis que tener en cuenta que tenemos también lo que se llama el elemental de deseo. Y el elemental de deseo lo que hace es recubrir nuestro cuerpo astral de forma y manera que no sintamos vibraciones de los subplanos superiores del mundo astral. Porque en estos subplanos superiores del mundo astral están precisamente auxiliares invisibles, familiares nuestros, amigos que hemos tenido íntimos, nuestros padres, si es que aún están, porque pueden haber pasado a una etapa superior que es la del mental, amigos, etcétera, conocidos, gente con la que nos hemos tratado aquí y que hemos hecho buenas migas y buena amistad, ellos están atentos para echarnos una mano, pero nosotros no los escuchamos porque la materia más densa del elemental de deseo está en la parte externa del aura astral, y esta es la razón por la que no podemos escuchar. Y esto es precisamente el elemental de deseo, el conjunto de todos los aspectos negativos, pasionales y etcétera, y sensuales que hemos trabajado en la vida física y que los hemos ido engordando. Y entonces a esto se le llama el purgatorio. Ese estado se le llama el purgatorio o también se le llama el kama manas. En teosofía se llama kama manas. Kama quiere decir deseo, manas, mente. ¿Veis? Entonces, mientras dure este kama manas, nosotros estamos prisioneros dentro de esta aura que se ha cerrado a través de toda esa circunferencia más grosera en la parte exterior de elemental de deseo y de pasiones y de sentimientos y de egoísmos. Hasta que esto poco a poco se va debilitando. ¿Y por qué se va debilitando? Porque al no tener cuerpo físico no lo podemos poner a la práctica. Y al no ponerlo a la práctica, poco a poco se va debilitando, se va diluyendo. No quiere decir que kármicamente desaparezca, no, pero se debilita en el mundo astral y quedarán después sujetos en unos aspectos que se llaman escandas, que encierra el karma para próximas existencias. En esos escandas quedan estos aspectos, nos liberamos del kama manas y entonces entramos en subplanos más elevados del astral, donde sí podemos recibir las ayudas que tanto esperábamos del mundo inmediato superior al físico. Podemos encontrar, si nuestros padres aún están en el mundo astral, ellos estarán con nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos que han desaparecido antes que nosotros, estarán allá para echarnos una mano y hacernos conocer más rápidamente las cualidades del mundo astral, de los subplanos superiores del mundo astral. Porque los subplanos superiores del mundo astral empiezan a partir del cuarto subplano. Cada gran plano tiene 7 divisiones. A partir del cuarto subplano empieza ya los aspectos más elevados. Claro, cuanto más elevados, mejor. Si nuestra conciencia tiene acceso a los subplanos más elevados del astral, entonces seremos elementos muy propicios a ayudar a gente que todavía está en el astral con unas condiciones no muy favorables. Porque el mundo astral es como una continuidad del mundo físico. Hay necesidades. Necesidades en el sentido de sentimientos, de egoísmos, etcétera. Pero al mismo tiempo hay muchas posibilidades que pueden engrandecer la conciencia hasta... ¿La habéis visto la película esta que está muy bien simbolizada del mundo astral? ¿Cómo se llama? Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. ¿La habéis visto? Sí. ¿Sí? ¿Y qué os ha parecido? ¿No os habéis dado cuenta con qué familiaridad se mueve el actor dentro del mundo astral? Todo aquello que piensa, todo aquello sale. Porque en el mundo astral, cuando ya no estáis en el físico, todo cuanto pensáis surge. Porque el pensamiento es el molde, dijéramos, en el que la materia astral del mundo astral en el que estamos viviendo lo va a recubrir y le va a dar forma. Y nosotros vamos a ver aquello que estamos pensando. El pensamiento no lo vemos. La calidad del pensamiento la observaremos porque el pensamiento se ha revestido de materia astral pertinente al tipo de pensamiento. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, si en vuestra vida física vuestro sueño era tener un castillo y vivir dentro de él, y no una pequeña habitación, tener un castillo o un palacio y vivir dentro de él, el solo hecho de pensarlo, este palacio aparece. Y vosotros podréis vivir en ese palacio mientras penséis que estáis en él. Y lo veréis porque se ha recubierto de materia astral. Y vosotros podréis vivir dentro de este palacio. Es un ejemplo. Uno en el mundo astral puede obtener todo aquello que piensa. Si no es un palacio, podrá ser cualquier otra cosa. Cualquier cosa que penséis, la obtendréis. Pero será durante el tiempo que penséis en ella. Cuando dejaréis de pensar, el palacio se desvanecerá, se disolverá. Todo aquello que habéis pensado se disolverá y crearéis nuevos pensamientos. En la película, recordáis que el árbol que pinta las flores, cuando el perro se acerca, como las flores crecen, porque él recuerda los paisajes que su mujer pintaba. Y entonces se encuentra dentro de estos cuadros. ¿No lo recordáis esto? En la película esta. Bueno, como esto mil cosas, ¿no? El perro aún sigue viviendo. Normalmente los perros cuando viven en contacto con el ser humano, ellos tienen una vida astral más larga. Cuando han estado en contacto con el ser humano, la vida astral del animal es más larga que lo corriente. Y ellos disfrutan con unas praderas enormes, largas, saltan y corren y vuelven. Y cuando tú apareces por allá, vienen como si te hubieran visto al día siguiente. Y a lo mejor ya hace unos años que han desaparecido. Están un tiempo largo todavía en el mundo astral. Un perro, pues, corriente, con poco contacto, pues rápidamente vuelve a lo que se llama al alma grupal. El alma grupal es donde están todos los animales de su propia especie. Pero un alma... hay un perro que ha tenido contacto y ha despertado el cariño y el amor a sus dueños, que por ósmosis se lo hace suyo, entonces este perro tiene una libertad muchísimo más larga dentro del mundo astral, que también después va a desaparecer. Como también nosotros dentro del mundo astral, después de una buena cantidad de años, más o menos como los que se han vivido aquí en la Tierra, siempre y cuando esté en relación de una persona corriente que ha tenido sus haceres con el deseo, la pasión, etcétera, etcétera, que todo esto está muy vigente en su personalidad, también está muy vigente en el mundo astral, porque el cuerpo astral hace parte de la personalidad. Y así sucesivamente. Y aún en esos estados de conciencia no hemos llegado al mundo mental concreto, en el que también el individuo tiene que separar lo que es el deseo del manas, el kama manas, el deseo del manas lo tiene que separar. Separar el deseo de manas, que está muy entretejido, es como, como coser algo que sería las emociones con el pensamiento, como si estuviera bien entretejido. Es como dice la teosofía, como sabéis los cestos de mimbre, que están hechos de vegetal, que se entrecruzan. Bueno, pues en el kamamanas, lo que es deseo, pensamiento, pasión y egoísmo está tan entretejido que es muy difícil de separarlo. Pero para que el individuo pueda pasar al mental, tiene que haberse librado la mente de todo lo emocional. No librado para siempre, librado momentáneamente, para que lo negativo quede en los escandas. Como antes, exactamente lo mismo que en el mundo astral. Y entonces el individuo pasará también su tiempo, relativamente más o menos largo, en el mundo mental. Mientras esté en el mundo mental, todavía está en la personalidad. Porque la personalidad, la que tenéis, está constituida de mente, cuerpo emocional, que es cuerpo astral, y cuerpo físico. Está constituida de estos tres vehículos. Y no hablo del etérico, porque el etérico no es un vehículo de conciencia, sino que es un vehículo de vitalidad, de energía. Pero la conciencia actúa a través del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo mental, a través de estos tres vehículos. Y entonces el individuo, pues, una vez termine su estancia en el mundo mental, que puede ser más o menos larga, depende de lo desarrollado que tenga el intelecto. Cuanto más desarrollado tenga el intelecto concreto, más tiempo va a tener que estar en el mundo mental. Cuando menos desarrollado tenga el intelecto, más rápidamente saldrá del mundo mental, porque habrá poco que recoger del mundo mental. Así que el individuo, cuando termina su estancia en el mental concreto, su conciencia pasa al mundo inmediato superior, que sería el mental divino, el mental superior. Y en el mental superior puede estarse una serie de siglos, depende del estado de evolución que él ha realizado en esa vida y en las anteriores. Normalmente, la estancia de un teósofo que se ha esforzado en el estudio de las enseñanzas teosóficas, porque estas son ocultismo puro, entonces una persona que haya trabajado seriamente dentro de esta línea puede estar la friolera, yo digo, entre 1500 y 2000 años. Pero hay teósofos que te dicen que son más, que son 3000 años. Yo lo he estado esto observando a conciencia y he llegado a la resolución que es entre 1500 y 2000 años en venir, cuando se ha hecho la desencarnación completa. La desencarnación completa quiere decir la muerte del cuerpo físico, la muerte del cuerpo astral, la muerte del cuerpo mental concreta, porque estos ya han desaparecido para siempre, y la conciencia ha entrado en el causal. Pero estos tres cuerpos son tres muertes. No vamos a morir solamente físicamente, moriremos emocionalmente o astralmente y moriremos mentalmente, que esto es lo que hace la personalidad. ¿Bien? Y entonces viviremos en el mental superior, en esa triada divina superior, que esto es prácticamente eterno. Y digo prácticamente eterno porque el Dios superior, a su vez, tendrá que fundirse en Brahman. Porque finalmente Brahman es la primera manifestación de la divinidad en el mundo en el que vivimos. Es la manifestación de Dios. Y en el recogimiento, todo lo que ha salido de Brahman, de Dios, del absoluto manifestado, todo lo que ha salido, a la vuelta todo se recoge. Y aquello que ha sido difundido en tres y en siete, de 7 pasa a 3 y de 3 pasará al 1. Y ese 1 que pasa es la fuente original de donde todos hemos salido. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Explicarlo es una cosa, vivirlo es otra. Vivirlo es pasar por la experiencia. La teoría aclara un poco el concepto. Es bueno tener la teoría porque sabemos, por lo menos, hacia dónde vamos. Sabemos que la vida es continuada y que tenemos distintos vehículos de conciencia, que esto nos permite ver las cosas de muy distinta manera. Nos permite ver las acciones, nos permite observar sentimientos, emociones, deseos, egoístas, etc. Y nos permite también contemplar, observar, ver nuestros pensamientos. Todo esto es lo que hace parte de la personalidad. Ahora esto ya lo sabemos. Sabemos que somos una personalidad, que tenemos tres vehículos de conciencia, pero ahora ¿qué es lo que queremos saber? El origen de la conciencia. Y este es el trabajo del teósofo, saber el origen de la conciencia. Ya hemos dicho durante el día de hoy que la conciencia es un fragmento de la divinidad del yo superior, que el yo superior invierte en esa personalidad, invierte un pequeño fragmento de la sabiduría acumulada a través de las edades y la invierte con el fin de sacar con este pequeño fragmento de sabiduría una gran experiencia en cuanto a sabiduría del yo superior, engrandecerla. Si no la engrandecemos, no hemos hecho nada en esta encarnación. Claro que haremos cosas que están bien y cosas que estarán mal. Las cosas que estarán mal irán a los escandas y las cosas que estarán bien irán al cuerpo causal. Morada del alma, morada del yo divino, del yo superior. Y ahí todo esto se convertirá en cualidades preciosas para que en una nueva existencia podamos hacer gala de una mayor expresión de la divinidad. Quiero explicar esto porque no podemos de ninguna de las maneras los teósofos confundir la vida de la personalidad con la vida del espíritu. Son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, en la vida de la personalidad es la personalidad materia. Materia mental, materia astral, materia física. El espíritu está fuera. Está en la triada superior. No está en la triada inferior. Entonces, las dos cosas no pueden estar juntas. Solamente se pueden unir cuando hay la integración en que se ha purificado la personalidad de tal manera que ya no hay apegos en el mundo personal y ha habido un cambio total y una transformación de carácter y una purificación de sus vehículos. Y entonces esta parte, fragmento que se ha encarnado en forma de alma dentro de un cuerpo físico, entonces se integra directamente en el cuerpo, en el yo superior. Y al integrarse, ¿qué es lo que ha hecho el fragmento? Volver a la fuente de donde surgió. ¿Veis? Nuestro trabajo ahora es purificar nuestra mente, nuestro carácter, con el fin de que responda a ese anhelo interior. Como bien dice la escalera de oro, que dice al final, y vista siempre fija al progreso y perfección humana, según se describe en la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. El templo de la sabiduría divina es nuestro yo divino, nuestro yo superior en Manas y en Budi. Ascender al templo de la sabiduría divina. Ya no hay obstáculo para pasar a pie, digámosle así, directamente el puente de Antakarana, aquello que une la conciencia mental con la conciencia espiritual. Ahí está, y en ese trabajo estamos ahora. Estamos construyendo el puente. Pero el puente no está terminado. El puente llamado Antakarana, por el que la conciencia tiene que pasar de un mental inferior al mental superior. Cuando esto esté realizado y nosotros podamos sentir la vibración del mental superior conscientemente, porque un individuo la puede sentir, pero no conscientemente, como un destello, pero no es consciente de ello. Pero cuando seamos conscientes de que este destello está perfectamente bien calibrado en la conciencia del ser, entonces el individuo ya tiene el camino hecho. Ya no pasará por casualidad, sino que él dejará su conciencia ya en ese otro mundo, más allá de lo personal. Continuará teniendo una personalidad, pero purificada, porque ha seguido los pasos que la ciencia oculta le dice, y vista siempre fija al progreso y perfección humana, ha progresado de tal manera que ha podido perfeccionar su personalidad con el fin de que aquella esencia de vida, aquella espurna llamada alma, aquel fragmento, pueda fundirse nuevamente a la fuente de donde surgió. Bien, vamos a continuar después de esto, porque estamos hablando de cosas que están más allá de lo personal, para que no confundamos lo personal con la individualidad monádica y espiritual del ser. De una manera deliberada, a plena conciencia, el candidato vuelve la espalda a los tres mundos, a estos tres mundos que acabo de mencionar: cuerpo físico, mundo físico, mundo astral, mundo mental. El candidato vuelve la espalda a estos tres mundos, como antes le volvía la espalda al ser divino. Ha dejado de mirar hacia afuera, solamente mira hacia adentro y da la espalda al mundo. ¿Veis la diferencia que existe? Entonces, vuelve la espalda a los tres mundos de la ordinaria evolución y entra en el campo de los reflejos de Atman. Atman, porque él ha entrado ya directamente en la triada superior. Y dos puntos más allá de donde se halla, hay Atma. Y Atma es un reflejo directo de Atman. Y Atman es un reflejo directo del inmanifestado, el uno sin segundo, puesto que no hay dos. Y al situarse cara a cara con el yo superior y con esta parte de nuestra consciencia interna que ha surgido de Atman, ya entonces, de una manera deliberada, a plena conciencia, el candidato se manifiesta a través de reflejos de Atman y llama el Señor de la Muerte, y el yo superior, entonces, la muerte es verdaderamente trascendida. Entonces la muerte ya es verdaderamente trascendida, pierde su aguijón, y eso que al principio nos parece inconsciencia, oscuro, vacío o la nada, se vuelve, dice, potente cueva cuyo curso nutre y guarda el poder más dinámico de nuestro ser. Ahí la expresión de nuestro ser es única. A partir de este momento, yo diría que el ser divino se muestra cada vez con mayor soltura dentro de la unidad, porque de alguna manera se ha desconectado de la dualidad. Hace lo que hace la Vedanta Advaita, que dice: Vedanta Advaita es nodos, solamente hay la unidad. Y está cada vez más propenso a sentirse identificado con lo que es la unidad. El sempiterno uno, el poder que mueve el universo, sin el cual nada podría ser. La divina voluntad que nos hace de verdad participantes de las galaxias estelares. Atharvaveda expresa su pensamiento diciendo: carente de deseos, sabio existente por sí mismo, contento con las esencias de nada faltado, es él. No teme a la muerte aquel que lo conoce. El Atman sereno, jovial e imperecedero. También el Katha Upanishad dice: la majestad de su poder eclipsa intermediarios y tristezas, y hasta la muerte misma queda desvanecida. El alma en su anhelo se hunde en un profundo silencio. Este es el anhelo del alma, el profundo silencio, en una más pavorosa expectación, en una más asombrosa y profunda absorción. Y una vez allí, en ese mundo, sopla sobre ella una ráfaga de ese majestuoso aliento, que es precisamente el aliento de lo eterno. Que finalmente lo único que queda dentro de lo que es las grandes galaxias y los grandes universos, cuando todo es recogido por el pralaya, lo único que queda es el espacio y el aliento. El aliento siempre está presente, el hálito de Dios siempre está presente en aquel espacio donde va a configurar el plan divino en cada manvántara. Tal como se exhala de los reinos de la naturaleza cuando la puesta del sol, todas las fuerzas se juntan en una suprema oración, en un amplio ascendente homenaje que se eleva hasta los más recónditos confines de la bóveda celeste. Entonces, el culto silencioso y majestuoso que se ofrece al Altísimo, podríamos decir Atman, al dador de vida y de luz, el Rey, al Atman, el ser humano llega ahora al más profundo punto de autoofrecimiento, que es precisamente plegaria perfecta, suprema, esa sempiterna autooblación de la Deidad que se repite ahora en el alma como chispa, porque en realidad es la chispa divina, es la chispa monádica que ha emanado del plano divino de Adi y se repite de un modo vivo y a través de las profundidades de nuestro ser, equilibrado, en completo silencio, en espera impremeditada de todo aquello que pueda surgir. ¿Os dais cuenta de qué proceso y de qué paciencia tan trascendente, en qué paciencia tan trascendente y eterna se mueve Atman, sus rayos y sus reflejos antes de entrar en el mundo de las formas? Entonces, ante la mirada, estallan en letras de fuego aquellas enigmáticas palabras de luz en el sendero, que éstas dicen: apóyate fuertemente en aquello que no es ni substancia ni existencia. Mira sólo aquello que es invisible, tanto en lo interno como en lo externo. Que es invisible, tanto en lo interno como en lo externo. Invisible, intangible, inconcebible y, sin embargo, real. Aunque no lo veamos, aunque no lo sentamos, aunque no lo cozcamos directamente. Invisible, intangible, inconcebible y, sin embargo, real. Aquí y ahora, en nuestra propia vida, la mente se tambalea y cae a pedazos, tocada y sacudida como un rayo y el trueno por el estampido que todo le revela e ilumina en ese trance de contacto, de comprensión que tiene con lo eterno e infinito. Yo soy divino y eterno, y mi futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene principio y no tiene fin. Bajo este punto de vista trabaja el ser divino, porque él en sí mismo lo es todo, y aunque no se conozca en su totalidad, se está percibiendo como un ser divino y eterno. Así que, sumergido, trascendido en el espacio de ese resplandor, se ha vuelto el interno corazón de la resplandeciente y chispeante morada del ser, el mundo causal, que destroza y consuela dinamismo, estático, inamovible movimiento, fuerza motriz estable, deslumbre, cegador, limitación, que todo lo ilumina, que todo lo ilumina. Hay en todo este proceso, yo diría, un dinamismo supremo, también una suprema estabilidad y voluntad divina, que es un abismo de amor ardiente que palpita como una fuente original, como un dador de vida, un abismo flamígero y poderoso que destruye todo en su infinito empuje. Nadie puede frenar este empuje dinámico que viene de Atman cuando encuentra un terreno favorable a través de una autotransformación de lo humano en divino, cuya inconmensurable beatitud ninguna exaltación humana puede igualar, el dador de libertad, y entonces somos libres y somos uno con el todo. Así que, en lo más profundo, en lo más interno, escuchemos con nuestros corazones el latido universal, el Atman, la esperanza de gloria y el esplendor de nuestro interior. Vasto todo en todo, en nuestro interior, detrás de cada pausa de pensamiento, dentro del propio silencio, está el sentimiento, el ser en mayúsculas, el todo. Lentos latidos del corazón alcanzará comunión más honda. Es tan cerca la absorción que se desconocen barreras, tiempo y distancia, corazonadas más profundas que ocultan las vislumbres para revelar y desenvolver en espirales sin fin, con la respiración que se hacen más lentas aún, además de tranquila y serena. Paralizada, desvanecida, sumergida dentro del aliento silencioso de la paz, aliento que se suspende, que continúa, paz sin nombre, excepto que he dejado de ser, a través de la propia realización, un todo en todo a través del silencio para siempre. El toque de lo supremo, todo lo demás desaparece, así como toda apetencia y toda necesidad. Cuando ese toque del espíritu se alcanza con conciencia despierta, todo lo demás desaparece y nada en absoluto tiene importancia de ser en los planos de la manifestación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y aquí hemos terminado lo que es el seminario. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre el particular, pues podemos establecer un pequeño diálogo.